Hola a todos y bienvenidos a una edición más de Conceptos Bíblicos. El título de esta semana es La Familia. En el estudio de hoy vamos a centrarnos en principios de Dios para la familia que nos darán una mejor perspectiva de cómo funciona el proceso de discipulado dentro de ella. Ahora, es necesario comenzar diciendo que no todos los principios bíblicos tienen el mismo peso o la misma importancia. Por ejemplo, en las Escrituras vamos a encontrar fundamentalmente dos grupos de principios: los principios relacionales y los principios ceremoniales o rituales. Sin embargo, los principios relacionales siempre van a estar por encima de cualquier principio ceremonial o ritual. ¿Por qué? Porque Dios no es un ser aislado o abstracto, sino un ser completamente relacional. Primera de Juan 4:8 dice que Dios es amor, y el amor no puede existir fuera de un contexto de relación. Por lo tanto, si Dios es totalmente relacional, entonces también la Biblia tiene un fin o propósito enteramente relacional. Esto lo podemos ver claramente cuando Jesús dijo que las Escrituras estaban para dar testimonio de Él, Juan 5:39. Ahora, aún dentro de los principios de relación, Jesús enseñó que hay algunos que son más importantes que otros. Por ejemplo, los más importantes son aquellos que tienen que ver con la relación con Dios, luego con el prójimo y finalmente con la naturaleza. Ahora, ¿por qué esto es de suma importancia? Porque por lo general tomamos principios de todas partes de las Escrituras y no los analizamos con respecto a los principios de relación que nos enseñó Jesús, olvidando así que tanto Dios como la Biblia son relacionales por naturaleza y que solamente Jesús, que es la imagen perfecta de Dios y el único que puede darnos a conocer verdaderamente quién es Dios y lo que dice su palabra. Es por eso que muchas veces terminamos con un cristianismo completamente tergiversado y con un sistema de discipulado donde satisfacer una ley o cumplir una norma es mucho más importante que mantener una relación. Comencemos. Cuando nosotros vamos a la primera familia de la humanidad, nos damos cuenta de que nunca fue el plan de Dios que el hombre estuviera por encima de la mujer, ni viceversa. Tanto el hombre como la mujer conforman la imagen de Dios, según Génesis 1:26. Y no hay un solo verso en toda la creación donde diga que el hombre gobernaría, mandaría o dominaría a la mujer o a otro ser humano. Ambos fueron creados a la imagen y semejanza de Dios. Y así como en la unidad que existe entre el Padre y el Hijo, no hay jerarquías, ni uno domina o gobierna por encima del otro, así tampoco puede ser en las relaciones humanas, y mucho menos entre el hombre y la mujer en el contexto familiar. En la primera familia, Dios no puso a Adán como el jefe del hogar y a Eva como la educadora de los hijos. Tampoco dijo que Adán se encargaría de cultivar la tierra, mientras que Eva sería la responsable de preparar los alimentos en el hogar. Todos estos estereotipos familiares, al igual que el hombre gobernando sobre la mujer, vinieron como resultado del pecado. Ahora quiero hacer un énfasis bien marcado en lo que acabo de decir, y es que estas cosas vinieron como resultado del pecado y no como resultado de una maldición o un castigo de Dios sobre la mujer por ser la primera en pecar. Cuando nosotros solamente leemos la Biblia y no la interpretamos, terminamos haciendo a Dios el responsable del sufrimiento en el mundo y no al pecado. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Eso quiere decir que la muerte y todo lo relacionado con ella, como lo son el dolor, el sufrimiento y todo lo que es degradante y abusivo, son el pago que el pecado le dio al hombre por poner su confianza en las palabras de la serpiente. Sin embargo, así como el pecado solo puede pagar con muerte y maldad, así también Dios solo puede pagar con vida y todo lo que ésta conlleva. Porque como bien dice el texto, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, si vamos a Génesis 3, vemos que Dios estaba describiendo a cada uno la manera en que el pecado se encargaría de cobrarles su lealtad a Él. Y en el caso de la mujer, Dios le dice, tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Y me imagino a Dios diciéndole estas palabras a Eva mientras veía cómo el hombre a lo largo de la historia se encargaría de subyugarla, poniéndola como inferior a él. Pero aún más, creo que más dolor le daba ver que su propio pueblo, durante todo el periodo bíblico y dentro del cristianismo actual, serían los primeros en consentir y proclamar la jerarquía del hombre sobre la mujer. Es por eso que me encanta la manera en que Jesús le restituye a la mujer el valor que el hombre se ha encargado de quitarle. Y es que de la misma manera en que un día en el Edén la mujer fue portadora de un mensaje de muerte, causando así que el hombre, bajo un poder jerárquico, le quitara el derecho de hablar. Asimismo, un día, una mujer que era vista en la sociedad como prostituta, inferior a los hombres y sin el derecho de hablar en público, el Hijo del Hombre le dio el privilegio de ser la primera persona en verlo después de su resurrección. Y no solo eso, sino que Jesús se encargó de hacerla la primera apóstol de su iglesia. Porque la palabra apóstol significa enviado. Y según Juan 20:17, Jesús envió a María Magdalena a dar las buenas nuevas del Evangelio a todos los discípulos. Jesús no usó a ningún hombre, ni tan siquiera usó a Pedro, Santiago y a Juan para que fueran los portadores del mensaje de la resurrección, sino que usó a la mujer más indigna a la vista de la sociedad para que fuera la primera portadora del mensaje que, según Pablo, es el único mensaje que le da sentido a nuestra predicación y fe, según 1 Corintios 15:14. Y yo te pregunto, ¿qué principios relacionales nos quiso enseñar Dios al crear al hombre y a la mujer como portadores de su imagen? ¿Qué debemos hacer cuando leemos pasajes que parecen denigrar el valor de la mujer debido al pecado, la influencia patriarcal, la cultura y las tradiciones humanas de los escritores e historias de la Biblia? ¿Debemos simplemente asumirlas como palabra de Dios y un modelo para imitar? ¿O los interpretamos a la luz de los principios de Dios expresados en la creación y por medio de Jesús? ¿Qué entiendes al leer que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia? ¿Qué significa que la Escritura? ¿Qué significa que la Escritura es inspirada por Dios? ¿Significa que Dios le dictó palabra por palabra a los escritores? ¿Que todo lo que dice es con el propósito de imitarlo y obedecerlo? ¿O que el Dios que la Biblia presenta me va a enseñar e instruir en justicia para corregir y reprender mis actitudes y principios que el pecado ha distorsionado? Estoy seguro que después de escuchar que Dios no puso al hombre por sobre la mujer, muchos de ustedes están pensando en textos como Efesios 5, 22 y 23, que dice: esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa. Sin embargo, antes de analizar lo que Pablo quiso decir en Efesios, vamos a profundizar en algunos términos de la creación que nos darán más luz sobre el plan de Dios para el hombre y la mujer. Primero, de acuerdo a la narración de Génesis 2, Dios creó primero al hombre y luego a la mujer. Y esto ha sido interpretado como una clara evidencia de la superioridad que Dios le da al hombre con respecto a la inferioridad, subordinación y dependencia de la mujer a su esposo. En cambio, solo basta con tener una lectura superficial de Génesis 1 y 2 para darnos cuenta que el patrón que Dios sigue en la creación no va de superior a inferior, sino de incompleto a completo. Lo que quiere decir que el hombre sin la mujer está incompleto y viceversa, porque ambos fueron creados para complementarse y no para ver quién domina o es superior al otro, como bien confirma Génesis 2:24 al decir que el hombre y la mujer fueron creados para ser una sola carne. Lo segundo es que cuando leemos Génesis 2:18 y 20, que dice que la mujer fue creada para ser ayuda idónea para el hombre, lo hemos interpretado como que la mujer fue creada solo para ayudar y servir de apoyo y consuelo al hombre mientras éste es la cabeza de ella. Sin embargo, la expresión en hebreo usada acá es eser kenegdo, que en una mejor traducción sería le haré una ayuda o un ayudante correspondiente a él, es decir, igual o adecuada para él. De hecho, Moisés usa esta misma palabra hebrea, eser, en el nombre de uno de sus hijos, Eliezer, que significa mi Dios es mi ayudador. Y no por esto Moisés estaba poniendo a Dios como inferior a él. En adición a esto, la traducción en griego del Antiguo Testamento pone esta expresión como baethos homoios, que literalmente se traduce como un ayudante igual a él. Pero lo más maravilloso de todo esto es que el Nuevo Testamento en Mateo 15:25 y en Marcos 9:22-24 usa una conjunción verbal de la palabra baethos para referirse a Jesús como alguien que corre a socorrer a aquellos que claman por ayuda. Por tanto, Cuando Dios crea a la mujer, no fue con la intención de crearle una asistente al hombre, sino con la intención de crearle a la persona que lo iba a socorrer en medio de su clamor por ayuda. En otras palabras, podemos decir que Dios creó a la mujer para que fuera para el hombre lo que Jesús, siglos más tarde, sería para toda la humanidad. Aquel que nos trae el oportuno socorro en medio de nuestro grito de desesperación. Con esto en mente, no es difícil deducir la intención de Pablo en Efesios 5:22, al decirle a las mujeres que se sometieran a sus esposos de la misma manera que ellas se sometían al Señor. Porque si Dios quiere restituir a la mujer, como lo mostró por medio de Jesús con María Magdalena y muchas otras mujeres, el esposo, como imitador de Cristo, debería hacer exactamente lo mismo con ellas. Es por eso que en el siguiente verso, Pablo dice que el esposo es la cabeza de la mujer, como Cristo es la cabeza de la iglesia, porque Cristo, al tomar el rol de cabeza, sirvió a la iglesia no como uno superior a ella, sino como uno igual a ella, y que voluntariamente se convirtió en su siervo. Recordemos las palabras de Jesús en Lucas 22:26. El mayor debe comportarse como el menor, y el que manda como el que sirve. Y yo te pregunto, la mayoría de los pasajes de la Biblia que ponen a la mujer como inferior al hombre, ¿están basados en una ley ceremonial local o en un principio relacional? ¿Qué es más importante para Dios? ¿Una ley ceremonial o referente a una liturgia o cuidar y preservar y salvar una relación? Compara Génesis 2:18 con Juan 14:16. ¿Sabes que la palabra que generalmente aparece como consolador es en griego parácletos y que también se traduce como ayudador? ¿Sabes que tanto baetos, que es la palabra usada para describir a la mujer, como parácletos, que es la palabra usada para describir al Espíritu Santo, significan en esencia alguien que corre a socorrer a aquellos que claman por ayuda? Y yo me pregunto, ¿a cuántos de nosotros se nos ocurriría decir que el Espíritu Santo es uno inferior a Dios? Sin embargo, ¿cuántos de nosotros no decimos que la mujer es inferior al hombre? ¿Será que Dios nos mintió al decir que tanto el hombre como la mujer son creados a su imagen y semejanza? Creo que era necesario dedicar dos bloques para establecer principios de unidad e igualdad entre el hombre y la mujer. Porque si fallamos en levantar estos principios en nuestras familias, continuaremos tergiversando la imagen de Dios en las siguientes generaciones de hombres y mujeres. Ahora, dentro del discipulado de los hijos, hay un verso bien importante y que a menudo escuchamos. Proverbios 22:6, y dice, «Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él». Creámoslo o no, esta es una de las promesas más grandes que Dios le ha dado a los padres. Pero lamentablemente, muchos padres se han quedado sin ver su cumplimiento en sus hijos. Son muchos los padres que se preguntan por qué sus hijos se apartaron de Dios si ellos siempre los llevaron a los servicios de la iglesia. Les hacían el culto matutino, recibían y despedían juntos el sábado. Les enseñaron a obedecer a Dios y sus mandamientos. Pagaron con esfuerzo una educación cristiana para ellos y algunos hasta dejaron sus comodidades en las ciudades para irse a lugares más rurales, por tal de que sus hijos crecieran en un ambiente más saludable. Y la pregunta es, ¿qué falló? ¿Falló Dios porque no cumplió su promesa? ¿O fallamos nosotros como padres al discipular a nuestros hijos? Y es que todavía no hemos entendido que aunque ninguna de las cosas anteriores son malas en sí misma, si son el resultado de principios tergiversados en cuanto al reino de Dios, van a trabajar para el mal de nuestros hijos y no para su bien. En otras palabras, nosotros podemos estar llevando a nuestros hijos a los programas de la iglesia desde que son bebés. Podemos hacerles el culto matutino todos los días, enseñarles que obedezcan a Dios y a sus mandamientos, y aún así, estar preparando discípulos para el reino de las tinieblas y no para el reino de Dios. ¿Sabes por qué? Porque la única clase de servicio que Dios puede aceptar es el que proviene de un corazón voluntario. Dios no tiene ningún interés en una obediencia impuesta, forzada, obligada y mucho menos si es el resultado del temor. El deseado de toda la gente, página 13, dice, el ejercicio de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios. Él desea tan solo el servicio de amor y el amor no puede ser exigido, no puede ser obtenido por la fuerza o la autoridad. Son muchos los hogares cristianos en los que un gobierno jerárquico, controlador y donde se ejerce el poder a través de la fuerza es mantenido, mientras también se lee en la Biblia, se hace el culto de la mañana y tarde, el sábado es observado estrictamente, los vicios han sido abandonados y el sistema ProSalud ha sido implementado. Y es que no acabamos de entender que la práctica de disciplinas o ejercicios religiosos en el hogar no son una evidencia del gobierno de Dios en él. En cambio, la presencia de un amor que respeta la libertad y no fuerza ni controla las voluntades de cada integrante en el hogar es la mayor evidencia del gobierno de Dios en él. Y yo te pregunto, ¿pueden nuestros hijos irse de un lugar en el que nunca han estado? ¿Pueden alejarse de un Dios que nunca han conocido? Oseas 4:6 dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Conocimiento de qué? ¿De las doctrinas de tu religión? ¿De los 10 mandamientos? ¿De nuestra interpretación profética? ¿O de un conocimiento de Dios que solo se obtiene por relacionarse con Él? ¿Cómo nos relacionamos con Dios? ¿Leyendo la Biblia y la escuela sabática todos los días? ¿Guardando los mandamientos? ¿Asistiendo a las programaciones y cultos de la iglesia? ¿O amando y relacionándonos con nuestro prójimo? Lee 1 Juan 4:8 y Mateo 25, del 35 al 40. ¿Cómo dice Dios? Que lo conocemos y nos relacionamos con Él. Lee la parábola del hijo pródigo en Lucas 15, del 11 al 32. El padre forzó u obligó a sus hijos para que lo amaran. El padre manipuló, controló o hizo que sus hijos lo obedecieran en algún momento. El padre otorgó libertad a ambos de sus hijos para que decidieran separarse de él, rechazar su cuidado y protección y hasta vivir lejos de él. ¿El padre les exigió obediencia a alguno de sus hijos a cambio de su amor? ¿Qué fue lo primero que hizo el padre al ver a su hijo menor? ¿Lo condenó, lo juzgó, lo castigó por desobedecerlo, lo limpió y vistió como alguien digno de ser su hijo? ¿O corrió a él para relacionarse mientras lo cubría de besos y abrazos? En el bonus de esta semana vamos a analizar algunos detalles de Deuteronomio 6 y cómo estos principios son aplicables para nuestro tiempo. Sin embargo, es necesario recordar que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. 2 Timoteo 3:16. En otras palabras, Dios inspiró por medio de su Espíritu a hombres que contarían historias y vivencias de las cuales nosotros hoy podríamos extraer principios útiles para nuestra enseñanza y crecimiento, pero también para corregir principios tergiversados que el hombre muchas veces usó a lo largo de la historia como si vinieran de Dios. Es por eso que no podemos sacar enseñanzas y principios usando solamente una porción de la Biblia, sin compararlos con lo que dice el resto de ella y en especial por medio de Jesús. Dicho esto, podemos notar con una simple lectura de Deuteronomio 6 que los conceptos que se expresan están basados mayormente en una obediencia estricta de normas y leyes, ya sea por temor a las represalias de Dios, para no obedecerlo, o por el deseo de ser retribuidos con bendiciones. Los versos del 1 al 9 hacen un énfasis en enseñar la obediencia de mandatos, normas y preceptos dados por Dios con el propósito de ser bendecidos por Él. Luego, los versos del 10 al 13 enfatizan que Dios los sacó de la esclavitud en Egipto y porque Dios hizo esto por ellos, ellos nunca deben olvidar a quién le deben la vida y todo lo que tienen. Seguidamente, los versos 14 al 19 tienen el objetivo de hacer entender al pueblo que si ellos no obedecen estrictamente todos los mandatos, normas y preceptos dados por Dios, Dios mismo se vengaría de ellos con gran ira, destruyéndolos por medio de sus enemigos. Finalmente, los versos del 20 al 25 es una exhortación para que el pueblo le enseñe estas cosas a sus hijos de generación en generación. Ahora, si nosotros comparamos estos conceptos con el resto de las Escrituras y en especial con las enseñanzas de Jesús, nos damos cuenta que estos principios están mostrando un Dios muy diferente al que reveló Jesús. ¿Quiere decir esto que todo lo que dijo Moisés acá está equivocado? Por supuesto que no, porque todo fue escrito para nuestra enseñanza y todo lo que es útil para enseñar e instruir no necesariamente tiene que estar perfecto, pero sí necesita ser analizado, dando siempre lugar a que sea mejorado. Cuando nosotros leemos toda la historia de Israel en el Antiguo Testamento, nos encontramos con un Dios pagano que todas las naciones servían y que ellos mismos muchas veces sirvieron. Ese dios se llamaba Baal, cuyo nombre significa amo o señor, y en el Nuevo Testamento lo presenta en ocasiones como Belcebú. Ahora, todos los adoradores de Baal hacían exactamente lo mismo que encontramos en Deuteronomio 6, porque Baal era ese dios que exigía obediencia estricta de todos sus súbditos y que dependiendo de si lo obedecían o no, él daba bendición o destrucción. Es por eso que 1 Juan 3:8 dice, el Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo, que no son otras que hacerle creer a la humanidad que Dios es igual a Baal. Cuando Jesús vino, nos mostró un Dios que lo más importante para Él no es nuestra obediencia, sino que nos relacionemos con Él, porque la obediencia siempre va a ser un resultado y nunca el medio de conocerlo. Dios se da a conocer en todas las Escrituras para que tengamos la seguridad de que Él nos ama, porque cuando tengamos la seguridad de ese amor, comenzaremos a llamarlo esposo mío y no Baali o Baal mío, según Oseas 2:16. Y yo te pregunto, ¿qué Dios enseñamos en nuestras iglesias? ¿A Baal o al Dios de Jesús? ¿Qué Dios enseñamos en nuestros hogares? ¿A Baal o al Dios de Jesús? Lee Hebreos 1 del 1 al 3 y Juan 1:17. ¿Por qué Moisés y tantos otros profetas y patriarcas del Antiguo Testamento tenían conceptos tergiversados de Dios a pesar de que eran inspirados por el Espíritu? Lee 1 Corintios 3 del 14 al 18. ¿Por qué nosotros hoy todavía seguimos con estos conceptos? ¿Qué principios podemos extraer de Deuteronomio 6 que sean relevantes para nuestro tiempo después de la revelación de Jesús? ¿Es mala la obediencia a los mandatos de Dios? Lee Juan 14, 15, 21 y 24. ¿Qué viene primero, la obediencia o el amor? ¿Se puede obedecer sin amor? ¿Se puede amar sin obedecer? Lee Mateo 5, 45 y Romanos 2, 4. Dios bendice solamente a aquellos que lo obedecen o bendice a todos, para que al ver su bondad y su amor, querramos conocerlo. Hemos llegado al final del estudio de hoy y espero que hayamos podido aprender algunos principios que nos ayuden con el discipulado dentro de nuestras familias. Recordemos que Dios no está en la exclusividad, las jerarquías, el control o el uso de la fuerza para lograr objetivos. De la misma manera, Dios tampoco impone o exige una obediencia estricta a una ley, ni nos bendice como un medio de retribuir nuestras obras humanas y conductas. Si ese es el Dios que hemos estado conociendo en las Escrituras y enseñando en nuestros hogares, entonces no se llama Jesús, sino Baal. Porque el Dios que nos reveló Jesús busca por sobre todas las cosas relacionarse con sus criaturas, porque las ama. Y ese amor hace que sea totalmente inclusivo y que le otorgue libertad a sus hijos para rechazarlo sin el temor de ser castigados o destruidos por él. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Si quieres conectarte con nosotros es bien fácil para hacerlo. Ve a nuestra página de Facebook y dale like. O si no, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Pero lo que sí te recomiendo es que descargues nuestra aplicación Su Casa Church, porque cuando vayas a la sección que dice conceptos, podrás descargar todo el material que acabas de escuchar. Y como siempre te digo, si Dios te habló a través de este video, por favor, compártelo con tus amigos. Nos vemos.